La Casa de Cultura José Antonio Alzate y el Taller de Radioarte Comunitario presentan La Revolución en la Región de los Volcanes. Capítulo 3. Los Vestigios de la Revolución. Atlautla. Junio 12 de 1912. Queridísimas hijas, estaba con el objetivo de saludarlas en compañía de sus patrones y ustedes. Y si están buenas, nos alegramos mucho que gocen de buena salud. Nosotros estamos buenos y toda la familia. Los niños también están buenos. Gracias a Dios. Quiero que nos digan cómo están con la revolución. Aquí nosotros, de a tiro, nos han asustado los revolucionarios. La estación la quemaron el 17 de mayo, que entraron los zapatistas aquí en nuestro pueblo. Entonces quemaron la estación de San Lorenzo y nosotros estamos muy descontentos y desconsolados por ustedes. Día y noche estamos pensando en ustedes, pero no piensen que ya no más en ustedes está nuestro pensamiento. Pero sí hay momentos que en el día o en la noche nos vienen pensamientos de que, Dios no lo quiera, que les vaya a tocar un encierro como lo vienen mencionando la gente. Esa es toda nuestra aflicción y nuestro pensar. No crean que nosotros estamos tan contentos con estar oyendo que por donde quiera hay tropas zapatistas y federales y orozquistas, y con eso quieren que esté uno tranquilo. No, hijas mías, si ustedes no me pueden mandar unas cuantas letras, menos yo, que también no tengo lugar. Firmo y escribo, señora Sánchez. Las lágrimas del señor están en la carta. Está escribiendo con un sentimiento, porque no puede ver a sus hijas, no sabe cómo están. Y por eso este señor también, si ustedes leen bien la carta, habla de que tenía de los encierros, ¿no? Pero era por eso, porque llegaba la tropa y si sabían que ahí había un enemigo o algo así, o había alimento o algo, tiraban y entraban. Había violación de morada en esa época, arbitrariamente. El ingeniero Rodolfo García encontró esta carta en una casa de la calle Sor Juana, en Ozumba, que pertenecía al señor Onésimo Sánchez, originario de Atlautla. La construcción de madera y teja se había venido abajo por el movimiento de un temblor. Y yo todavía le dije a Onésimo, no te sirve esta carta. No, si tira, digo, entonces me la puedes llevar, sí. Ah, bueno. Y ya fue como la conservo. Porque es una antigüedad, pues ya de un siglo. Cuando dominaban las áreas, obviamente estaba el telégrafo, podían enviar cartas, ¿no? Hay una carta que la tiene un amigo. Ya muy, se ve como mucho sudor, o sea, se ven las manchas, pero es que era así, porque las cartas se las tenían que pegar al cuerpo, porque cuando pasaban por un retén de soldados, pues los soldados los veían. Si eran soldados carrancistas y te encontraban una carta de Zapata o algo así, pues te mataban. ¡Deténgase! ¡Soldado, revíselo! ¿Pero por qué, señor? No trae nada, mi coronel. Pues siendo así, váyase. Entonces, generalmente se las pegaban al cuerpo y entonces el sudor ahí hacía que todo, ¿no?, se manchaban y todo, pero era necesario. Además de cartas, los habitantes de la región de los volcanes cuentan que han encontrado chiquihuites llenos de oro, chiquihuites que los abuelitos enterraban en sus patios por temor a que los revolucionarios o federales se los llevaran. Actualmente, los que logran encontrarlos son afortunados, ya que dicen, el dinero camina. Pero no solamente enterraban dinero, también enterraban sus máquinas de coser, sus cosas de valor. Mi abuelita vivió en la Revolución y ella dice que ella cuando llegaban los zapatistas o los rebeldes y saqueaban todo. Sus pisos de sus cuartos eran de duela. Ándale, viejito, hay que guardar la máquina. Hay que taparla rápido, rápido, porque ahí vienen. Y ahí estuvo su máquina de coser enterrada. Entonces esa máquina, es viejísima, desde, yo creo, antes de la Revolución. ¿Y la encontraron? Sí, la máquina después ya la sacaron y aún funciona esa máquina. Bueno, he encontrado fotografías, cartas, cosas que se realizaron, por ejemplo, metates, molcajetes de la época revolucionaria, puertas hechas en esa época y balaceadas, construcciones de la época porfirista más que revolucionaria. La revolución es como que separó muchas cosas, la economía se... Si no se paró, sí se como que hizo más lenta. Pero duró la guerra, pues no estoy bien si 8 o 9 años. Duró bastante porque en ese tiempo se casó mi mamá y mi papá en una casa donde había sacerdotes escondidos. Ahí fue donde se casó hasta que se calmó la guerra. Ellos dos se conocieron en la Revolución y como hacían pan, entonces lo hacían así en las casas donde les daban permiso y los traían a vender aquí a Ozumba. Entonces pidieron esa vez una plaza a Ozumba y se hizo la revolución. Les ganaron los federales a los zapatistas, que eran mi papá. Entonces el zapatista salió corriendo por el lado donde estaba la panadería, donde vivía, que iba a ser su señora, que iba a ser mi mamá. Entonces llegó a su casa y les dice su mamá de mi mamá. Ay, muchachos, ya les ganaron. Ya nos ganaron, ya nos vamos. Entonces llévense un poquito de pan. Eufrasia, trae ese chiquigüite. Aquí lo tiene, mamá. Llévenselo y ahí se lo comen en el camino. Sí, sí, gracias. Vayan con Dios. Hasta luego. Hasta luego. Se fueron. Por eso conoció a doña Eufrasia. Ya la conocí ella después, no le quitó la vista y ya él trató de verla a como diera lugar. Pues la enamoró y se fue con él. Dice que andaba con él en la revolución, andaba en su caballo y con una pistola, dice que una pistola que la cargaba con con su rebozo aquí atrás. Y ahí se subía hasta el caballo y se iba con él. ¡Ay, ay, ay, ay! Eufrasia Galicia Rosas. Pues sí, los dos eran jóvenes. Y chamaquitos. Son cosas que van sucediendo. Cuando alguien quiere a alguien, hace lo imposible para hacerlo. Aún con todo el gobierno que tenía encima. En el guión y realización estuvo María Delgado Bordat. Este reportaje fue posible gracias a las aportaciones del historiador Moroni Spencer Hernández de Olarte, los testimonios de Rodolfo García Vázquez, Roberto Ibáñez Lozada, Rosa Suárez Valencia, Georgina Reyes Sandoval, Rosendo Palacios Galicia, la participación de Alma Páez López, Trinidad Rojas Cabrera, Uriel Amaro Portillo, Patricia Alamilla Rodríguez, Dante Espinosa Gálvez, Raquel Pérez Portillo, y la participación especial en la música de Arturo Martínez Pérez, Claudio González y el trío Alma Ranchera. Para información de la música y la bibliografía, consultar la cartera del disco. Ozumba de Alzate, agosto 2012.